Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el martes 26 de mayo del año 2020, a cargo de la profesora Claudia Alarcón, quien ya nos ha hablado sobre la importancia de los antioxidantes y hoy va a profundizar sobre la manzana. Y ya comenzamos un nuevo espacio educativo destinado específicamente al área de la química. Estamos saliendo aquí por Radio Online, Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Agradecemos a toda la gente que nos escucha en Chile Chico y todos sus alrededores y también el mundo. Y estamos acá con la profesora Claudia Alarcón. ¿Cómo está, profesora? Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días, Germán, Javier. Gracias por permitirme estar una vez más en esta parte del programa. Y también quiero dar un saludo, como bien lo decías tú, a nuestros radioescuchas, a nuestra comunidad educativa, nuestros colegas que están escuchando, alumnos, apoderados. También quiero darle un abrazo y un saludo cariñoso a mis colegas que no son de Chile Chico, que ellos también se conectan en este horario para poder escuchar y también para recibir este afectuoso saludo desde la Patagonia hacia ellos. Entonces, un besito grande a Patricio, también a María Angélica, a John, que ellos siempre se están conectando, y le dije a Soraya que hoy día le iba a dedicar el programa. Espero que ella esté también conectada y que pueda escuchar. Así que un besito grande a cada uno de los que se dan cita para poder escucharnos. Le agradecemos también esta sintonía. Agradecemos a usted, profesora, que siempre nos trae unos temas bastante llamativos, y específicamente hemos venido ya analizando semana tras semana los antioxidantes. Cuéntenos, profesora, ¿qué tiene para hoy? Hoy día continuamos en la misma línea de los antioxidantes, pero me quiero referir específicamente a un fruto que es muy propio de nuestra zona, específicamente de este lugar de Chile Chico, gracias al microclima que nosotros tenemos, y ese antioxidante del cual hablaré hoy es la manzana. La manzana. ¿Y qué nos va a hablar el día de hoy sobre la manzana? He querido separar el programa en dos partes. La primera, para que puedan entender un poquito el contexto de esta fruta, conociendo un poco sus características generales. Y en la segunda parte, que es un poquito siempre más extensa, hablar acerca de las propiedades químicas que tiene la manzana como antioxidante y algunos datitos curiosos por ahí. Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Online Liceo Luis Arrabanal Palma. Agradecemos a toda la sintonía que tenemos a esta hora de la mañana, que hemos llegado a por lo menos a 20 radioescuchas en distintos lugares del territorio nacional y quién sabe si internacional. En esta oportunidad estamos en el espacio educativo de química, específicamente con la profesora Claudia Alarcón. Profesora, cuéntenos, ¿qué nos trae en este bloque? En este bloque específicamente vamos a hablar de algunas características de estos antioxidantes para quienes recién se están incorporando al programa. Ya hemos tenido dos programas anteriores en los cuales hemos tenido la posibilidad de conocer un poquito más químicamente al calafate, y también la semana pasada el tema fue el mate. Que si bien es cierto, no es un fruto en realidad, no seguimos esa línea, pero sí lo quise abordar porque que es algo que nosotros consumimos mucho en la Patagonia. Para la gente que se está recién sumando y no estuvo los programas pasados, ¿cómo definiríamos nosotros un antioxidante? Un antioxidante, en términos bien sencillos, es una molécula que puede modificar los radicales libres. ¿Ya? Yo les contaba que generalmente producto del oxígeno se van generando algunas moléculas que se llaman radicales libres, y esos radicales libres tienen mucha afinidad con moléculas que son importantes para nuestra vida, como por ejemplo los lípidos, las proteínas y el material genético. Pero lamentablemente esa unión es la que va generando algunas consecuencias que no son muy favorables para nosotros, como muchas enfermedades y el envejecimiento también celular. Entonces, ¿qué es lo que hace el antioxidante? Como que se reemplaza esta unión. En vez de que esos radicales libres se unan al ADN, a las proteínas o a los lípidos, ellos ocupan ese lugar. Y por lo tanto están impidiendo que se vayan desarrollando algunas enfermedades en nuestro organismo. Esa específicamente es la función de un antioxidante. Ahora, ¿por qué esto yo lo relaciono tanto con la química? Porque hay un listado enorme de antioxidantes, y este listado corresponde, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que son los polifenoles, hay vitamina C, por ejemplo, muchos pigmentos que le dan la coloración a muchas moléculas. Estos son generalmente los antioxidantes, pero de lo que hemos hablado de manera recurrente, tanto en el mate como en el calafate, son los polifenoles, ¿ya? Que son moléculas químicas, moléculas orgánicas que nosotros les llamamos. Y como hay varios químicos que me están escuchando, varios colegas que estudiamos juntos pedagogía en biología y química, así es que ellos me entienden absolutamente y mis alumnos también saben a qué me estoy refiriendo. Pero en términos sencillos son unas moléculas específicas que vienen a cumplir una función primordial en nuestro organismo y hacen que nosotros podamos no solamente vivir más tiempo, sino que tener una mejor calidad de vida. Profesora, aquí nos sale pomáceas. Así es. ¿Qué son las pomáceas? Las pomáceas son un grupo de plantas que se caracterizan por tener un fruto y una disposición pomo. Pomo en realidad significa como pepitas. ¿Ya? Nosotros nos damos cuenta que muchos de los frutos tienen como pepitas. Pero la forma que adquiere, por ejemplo, cuando yo una manzana, una pera, un membrillo lo parto, al interior le veo como el corazón. Cuando dice, ah, no, quitémosles el corazón de la manzana, o quítale el corazón, se utiliza mucho ese término para las personas que hacen mermelada o ese tipo de cosas. Entonces, generalmente, esa figura que se forma internamente se le conoce como pomo. Entonces, por eso que estos frutos, como la pera, el membrillo, la manzana, son reconocidos como pomáceas. Pero en términos muy sencillos, nosotros lo que vamos a hablar hoy día son de manzanas. Y manzanas, existen más de 2.000 variedades de manzanas. Bien lo sabemos los chilichiquenses, aquí en la mayoría de los sitios hay algún árbol de manzana, y que no es igual al que tiene el vecino. Chiles chicos, tenemos muchas variedades de esta fruta. Profesora, mi pregunta es, ¿la manzana que está acá en Chile Chico es autóctona de este lugar o fue introducida? Es introducida. ¿Ya? Si queremos hablar un poco de historia de la manzana, tenemos que incluso retornar hasta la Biblia. Cuando se habló del fruto prohibido de la manzana, Adán y Eva, desde ahí se dice que la manzana era consumida, pero desde muchos años antes de Cristo. Y luego hay estudios que dicen que inicialmente el origen de esta podría estar en Asia. Y luego fue tratada y fue masificada a los otros lugares. Por lo tanto, no es autóctona como el calafate. Lamentablemente no lo es, pero tenemos un microclima excelente que permite que nosotros podamos tener y cultivar este fruto, y a un muy bajo costo, porque esa es la idea. Yo les decía lo mismo del calafate. El calafate, si bien es cierto, es una temporada en la cual nosotros podemos recolectarlo. Y esta es una ventaja que tiene la manzana. Nosotros podemos tener manzana durante todo el año. Qué interesante el tema nos está hablando la profesora Claudia Alarcón. Profesora, ¿tenemos algo más? ¿Nos queda algo más en el tintero? Sí, quiero recordar dos cositas. Yo en el primer programa les hablaba acerca de una medida que se llama ORAC. ¿Ya? La medida ORAC tiene que ver con la capacidad de antioxidante que pueda tener algún alimento. Y en este caso específicamente yo les dije, y no les mentí, que el calafate es el que tiene el más alto ORAC. Esa medida mucho más elevada. Pero también dentro de las frutas, la manzana es una de estas tipos de frutas de pomacea que tiene el más alto contenido de antioxidante, que se ha descubierto que es así. ¿Cómo se escribe ORAC? tal como se pronuncia. ¿Sí? Sí. Yacine sí, H. Es una medida y se mide en micromoles, es una unidad bien, bien extraña, pero tiene que ver con la capacidad antioxidante que hay por miligramo de ese fruto, una cosa así, para que se entienda más, se pueda entender mejor. Para toda la gente que nos escucha, estamos en el espacio educativo de química con la profesora Claudia Larcón y estamos hablando de los temas de los antioxidantes, específicamente las pomáceas. Ya estamos de vuelta nuevamente aquí en la Radio Liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, saliendo para todo Chile Chico y sus alrededores y todo el mundo. Agradecemos la tremenda sintonía que nos han dado día a día los días martes aquí con la profesora Claudia, a todos nuestros radios escucha. Le agradecemos por estar aquí sintonizándonos en este programa tan interesante que estamos realizando aquí con la profesora Claudia Alarcón. Profesora, ¿con qué nos vamos? Continuamos entonces, tal como lo menciona el director del establecimiento, continuamos con el fruto prohibido. Pero yo aquí vengo a decirles que ojalá no sea tan prohibido, porque en realidad les voy a dar a conocer algunas cualidades de este fruto. Ya mencionamos anteriormente de que cuando se hace un estudio a un alimento y se dan cuenta que este presenta algún antioxidante como el polifenol, que es una molécula química, luego se coloca en una escala para ver qué tanto antioxidante pueda tener o no. O sea, como que si vale la pena poder consumirlo o no poder consumirlo, así en grandes cantidades. Entonces yo les decía que si bien es cierto, el calafate es un superalimento y sobrepasa mucho la cantidad de ORAC en comparación con la manzana contiene una cantidad importante de antioxidante, pero esa cualidad de antioxidante también es importante porque el volumen de ingesta también es mayor. Nosotros, por ejemplo, generalmente uno dice, ya me voy a comer una manzana. No es lo mismo comerse una manzana que comerse un calafate, por ejemplo. Entonces, eso me indica a mí también que es una cualidad que tiene la manzana porque es una fruta, en este caso para nosotros, de fácil acceso. Los chilechiquenses saben que acá la manzana se da bastante bien en distintas variedades y en mucha cantidad, lo que hace es que sea también un fruto barato, un fruto asequible. En la mayoría de los huertos hay, el que no tiene, él tiene el vecino, a veces le regala una bolsita de manzana. Entonces es un fruto absolutamente asequible de poder consumir y también con esto podemos ir mejorando nosotros nuestra calidad de vida. Otra cosa que es súper importante, a diferencia del calafate que yo les mencionaba en el primer programa, es que es un fruto que puede estar disponible durante todo el año. Todo el año. Nosotros, yo les decía la vez pasada, chuta, el calafate, recolectemos calafate en la época que se puede recolectar. En cambio, la manzana nosotros podemos tener durante todo el año. Entonces, eso también es una ventaja. Es decir, nosotros podemos tener más acceso a la manzana que al calafate, a pesar de que tenemos calafate acá de manera endémica. Profesora, a mí me nace una pregunta. Si yo sé que estos alimentos son antioxidantes, ¿ya? ¿Yo puedo abusar de su consumo? El hecho de decir, hoy quiero antioxidarme y voy a comer mucho. ¿Es posible o no? ¿Cuánto es lo recomendable? A ver, es posible que lo podamos hacer cada uno con su locura. Si voy a comer 10 manzanas por día, 15. O sea, como el mate. Yo explicaba el mate. Cualquier alimento que nosotros abusemos puede generar algunas reacciones químicas internas que a veces tienen efectos secundarios. ¿Por qué lo digo? Porque hay estudios que han tratado de identificar dónde están aquellos componentes importantes de la manzana. Si ese componente importante está en la piel o está en la pulpa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les voy a dar aquí un datito curioso. Si yo por ejemplo, consumo mucha manzana con piel, en la piel nosotros vamos a encontrar algunas moléculas químicas que pueden generar o pueden ser utilizadas como un laxante en la piel de la manzana. Ahora, si alguien dice, chuta, no, yo desconfío, y con todo este tema desconfío de todo, aunque la lave no me gusta, yo la quiero pelar y me quiero comer la parte carnosa de la manzana. Y en esa parte se encuentra una vez cuando yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho ese ejercicio de rallar manzana, o simplemente cuando nos comemos una manzana se comienza a oscurecer, se comienza a oxidar. Pero también cuando uno se comienza, cuando come una manzana directamente, tiene un sabor. Si yo la manzana la rayo y la dejo por algún tiempo y voy a comerla, tiene un sabor que es más amargo. Y esos son los taninos, que también yo les decía la vez pasada que la hierba también tenía taninos, por eso es que era amarga. Entonces, ¿qué es lo que hacen los taninos? Hacen el efecto contrario. Si la piel de la manzana, si en la piel de la manzana nosotros teníamos sustancias que hacían que a veces podríamos utilizarla como un laxante para las personas que tienen estreñimiento, que tienen problemas de digestión, si yo como solamente lo otro, va a ser el efecto contrario, me va a dar estreñimiento. Entonces, por eso es que generalmente cuando se hacen las dietas alimenticias se dice la cantidad de frutas que uno debiera incorporar por día, porque no es antojadizo. Ahora, si no tengo nada más que comer, es lo que hay, como decimos nosotros, pero sin duda uno siempre por eso tiene que, cuando dice, ah, no, comí demasiado, me gusta mucho, pero comí demasiado, me hizo mal. Entonces, profesora, para la gente que nos escucha, si como manzanita con la piel, me va a ayudar a la digestión. Si no le saco la piel, me va a ayudar al tránsito lento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Generalmente a los niños les da muchos colados, le hacen mucha esta pulpa, sí, ¿no es cierto?, de manzana. La madre lo hace mucho. Lo hacen mucho porque además que la pulpa no es que sea mala, sino que tiene también algunas condiciones que son muy favorables para esto, solamente que yo estoy hablando cuando es en exceso. Cuando es en exceso, generalmente lo que puedo hacer es provocar estreñimiento. Entonces, una pésima digestión en los bebés, que a veces dice, pucha, le duele la guatita, ¿qué hacemos? Y a veces es producto de estas cosas que nosotros desconocemos. Entonces, eso, por eso yo siempre los coloco como datos curiosos, porque nos ayudan a nosotros a complementar lo que ya conocemos. Ahora, el conocimiento de la química no lo tengo yo en absoluto. El conocimiento, incluso, son muchas cosas que yo voy aprendiendo, y hay mucha gente, sobre todo yo siempre veo el tema de las personas que cocinan. Tienen mucho conocimiento de química sin saberlo, pero muchísimo. Estamos conversando con la profesora Claudia Alarcón y específicamente estamos hablando de los antioxidantes. Y en esta oportunidad estamos hablando de la manzana. ¿Algún otro dato curioso, profesora? Sí, por ejemplo, si yo quisiera comparar algunas frutas que son, o alimentos que son antioxidantes, quiero decir, dar las siguientes equivalencias. Si yo me como una manzana, equivale a comerme dos racimos de uva. Todavía no he querido llegar a la uva. La uva también es, ustedes saben que el vino también es un antioxidante. Entonces, si yo me como una manzana, eso equivale en estoy hablando de incorporar antioxidantes, no estoy hablando de en cantidades de alimentos, de otros nutrientes. Equivale a comerme dos racimos de uva. Que es bastante, o sea, desde ese punto de vista yo digo, ah, no, mejor la manzana, mucho más barata, qué sé yo, una serie de cosas. Eso mismo equivale a 18 frutillas. Una manzana, la misma manzana, 18 frutillas. Y si yo lo quiero comparar con arándanos, serían más o menos 50 arándanos. Una manzana. O unos 30 y tantos calafates. Entonces, por eso, estas son las ventajas comparativas de este fruto. Si bien es cierto, no tiene una cantidad así como si lo comparamos con el calafate, pero sí nosotros tenemos, y la manzana no tiene ningún efecto negativo en nuestro organismo, si nosotros la queremos consumir diariamente, en realidad nos estamos haciendo un tremendo favor. ¿Podríamos decir que la manzana es un superalimento? También es un superalimento. ¿Y por qué es un superalimento? Porque yo les voy a hablar un poquito de su composición química. La manzana tiene un 85% aproximadamente, porque hay estudios que dicen que más, que menos, en esos porcentajes siempre hay que estar ahí, un 85% aproximadamente de agua, lo que lo hace una fruta muy hidratante. Cuando una persona tiene sed, cuando siente calor, a comerse una manzana también ayuda a este proceso. Además de eso, la manzana tiene azúcares. Los azúcares como, por ejemplo, fructosa, que es el azúcar de los frutos, pero también tiene glucosa y sacarosa. La sacarosa es el azúcar que nosotros utilizamos generalmente para nuestro consumo. Además de eso, tiene magnesio y en altos porcentajes tiene potasio. También tengo que decir que tiene algunas vitaminas como la vitamina E, que también es un antioxidante, la vitamina C, y aparte de eso tiene fibra. Entonces, desde este punto de vista, es considerado un superalimento. Y estamos ya de vuelta en nuestro espacio educativo destinados al Departamento de Química, específicamente de las Ciencias. Estamos acá con la profesora Claudia Alarcón, el cual nos ha hablado e introducido al tema de los antioxidantes semana tras semana. En este programa estuvimos conversando ya lo que son las pomáceas, estuvimos también hablando de la manzana como antioxidante y sus datos curiosos. Y ahora, profesora, ¿con qué nos vamos? Sí, nos quedaron algunas cositas pendientes que yo quisiera también mencionarle. Si alguien me pregunta, ¿es mejor pelar la manzana o no consumirla pelada? En realidad, lo mejor es consumirla con cáscara, porque en las cáscaras es donde se encuentra el antioxidante. Así es que ese es un dato que es súper importante. Obviamente, lavando bien la fruta y todo eso, no debiéramos tener mayores inconvenientes. Entonces, ese es un aporte que también no podía dejar de pasar, porque nosotros consumimos generalmente mucha fruta y muchas veces lo que hacemos es quitarle la piel. Entonces, por una cosa de higiene o porque a veces no nos agrada mucho al paladar, pero es importante eso. También quiero mencionar que en la piel de la manzana se encuentra otra molécula química que no es un antioxidante, por supuesto, que es la pectina. Yeah. La pectina, se están haciendo varios estudios también relacionados con esta molécula, debido a que se utiliza mucho en las gelatinas, en algunas composiciones que quedan gelatinosas. Si las personas que saben cocinar, los que hacen, por ejemplo, dulce de membrillo, saben que el dulce queda como un cuajo, un verdadero pancito. Eso también es producto de este tipo de moléculas que tiene, que es la pectina. Y por eso es que muchas veces el dulce de membrillo también se hace con manzana, porque tiene esta particularidad. Profesora, me cabe una pregunta para todas las personas, ya que estamos hablando de nutrientes, vitaminas, específicamente componentes químicos. ¿Qué es la fibra? Para las personas que nos escuchan y se preguntan siempre, no, tú tienes que consumir fibra, como que todos recomiendan consumir fibra, pero pocos sabemos qué es lo que es la fibra. O las fibras. Sí, las fibras. Las fibras también son componentes químicos que se encuentran, son de origen vegetal. Entonces, generalmente nosotros las fibras las asociamos, con los vegetales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las fibras? ¿Por qué es importante consumirlas? Porque también tienen una función importante en nuestro organismo. Las fibras generalmente tienen polisacáridos. Los sacáridos son tipos de azúcares. Cada vez que diga la palabra poli, significa que son varios, así como polifenoles, varios fenoles. Polisacáridos, varios sacáridos también. Entonces, esa fibra es un polisacárido que ingresa junto con el resto de todos los nutrientes cuando nosotros lo incorporamos a nuestro organismo, pero a diferencia del resto de los nutrientes no es asimilado. Es decir, que su molécula química no pasa por esos procesos donde se van rompiendo moléculas y se van agregando moléculas, sino que llega como intacto hasta el tracto, hasta el intestino. Entonces, por eso que si yo como un vegetal que tiene mucha fibra, no debiera subir de peso. Porque en realidad la fibra lo que va ayudando es después, como donde se van formando las fecas, lo que hace es como ablandar eso y ayudar a la digestión. Entonces, por eso es que es bueno incorporar alimentos que tengan mucha fibra. Y en este caso, nosotros lo mencionamos anteriormente, la manzana tiene harta fibra. O sea, aparte de ser un antioxidante, un hidratante, tiene también harta fibra. No se olvide, para la gente que nos escucha, si usted pela la manzana, está quitándole la mayoría de las propiedades antioxidantes que esta tiene. Eso me ha quedado claro en este programa. Van a llegar a soñar con los antioxidantes, sobre todo con el que viene después. quiero hacer un alto, porque acá también hay una pregunta de un colega del establecimiento, al cual quiero enviarle un afectuoso saludo. La semana pasada estuvo de cumpleaños, y desearle siempre lo mejor, el mejor de los éxitos para este nuevo año. Una gran persona, me refiero a Darwin Sepúlveda. Y él también me hace acá una consulta, que es una consulta que es bastante recurrente. Cuando nosotros congelamos la manzana, ¿sí pierde algunas propiedades? Generalmente, cuando se congelan los alimentos, estos pierden algunas propiedades, lamentablemente. Por eso es que también hay un periodo en el cual nosotros pudiésemos tener congelados ciertos alimentos. Por ejemplo, hay alimentos que pierden propiedades cuando entran al proceso de cocción. Entonces, muchas veces mejor comerlos crudos que cocinarlos. En el caso de muchos alimentos que nosotros lo que hacemos es congelar, nosotros debiéramos saber a qué temperatura exactamente ese alimento no debiera perder las propiedades. Yo digo que las pierden porque nosotros no tenemos así como generalmente voy a guardar la frutilla, esta debiera estar a tantos grados Celsius, ¿no? Pues uno la coloca en el congelador, nomás no se preocupa si tiene las condiciones, en qué lo estoy guardando, cómo lo estoy conservando. Si bien es cierto, se pierden propiedades, estas propiedades generalmente no son alteradas al poco tiempo. Pueden permanecer varios meses sin perder estas propiedades. Obviamente, si yo lo dejo muchísimo tiempo, se van a perder. Profesora, y respecto a la manzana, ¿qué tal? ¿Pierde o no pierde sus cualidades? La manzana, al igual que las otras frutas, puede perder sus cualidades si yo la dejo por mucho tiempo congelando. Yo estoy hablando más de un año. Más de un año. Más de un año, si no están en las condiciones que corresponden. Por eso es que generalmente cuando ustedes ven frutas que vienen envasadas, todas tienen una fecha de vencimiento. Entonces nosotros a veces decimos, ah, no, pero está congelada. Es como que congelarla no va a alterar. Claro, no lo altera en pocos meses, pero tal vez a la larga sí. Profesora, cabe preguntarse a toda la gente que nos está escuchando, si tiene duda, comuníquese con nosotros. Si yo, al perder las propiedades, ¿significa que pierde el total de sus propiedades? ¿Estaría yo consumiendo un alimento inerte? En realidad no, porque tenemos que entender que las propiedades se pierden a lo largo del tiempo. Y yo podría tal vez, al modificar ese estado por mucho tiempo, ahí sí perder las propiedades. Pero si yo, por ejemplo, tengo manzanas congeladas en un par de meses, la quiero hacer un jugo, todo eso no ha perdido, están inalteradas sus propiedades. Si es que la estoy conservando como corresponde, si es que la he conservado. De hecho, por ejemplo, hay mucha, y esa es una ventaja que tiene esta fruta, que hay mucha manzana que es de guarda, que uno la puede dejar en cajones, no es necesario congelarla como otras frutas. Hay frutas como, por ejemplo, la frutilla, la frambuesa, el arándano, que tiene como vida útil de 3 días. Yo la puedo dejar en el congelador y luego se comienza como a degradar. En cambio, esta fruta, como el caso de la manzana, puede permanecer mucho tiempo sin que, en primer lugar, pierda sus propiedades y tampoco sus características físicas. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro de la manzana, no sería, yo no lo encuentro así como que no sería una necesidad congelarla porque tenemos manzana durante todo el año. Y si nosotros sabemos que si esta manzana la podemos consumir directamente y no tenemos necesidad de congelarla como otras frutas, tal vez como el calafate, en realidad es genial comerlas directamente con todos los cuidados y la higiene que esto conlleva. Hay otra pregunta más, dice, ¿qué pasa cuando se hace jugo? Yo cuando estoy haciendo jugo, voy a pensar que es un batido, ¿ya? Voy a pensar que esa fruta, si yo solamente le incorporo agua, en realidad no sucede nada, no está perdiendo ninguna propiedad. Porque nosotros a veces pensamos que cuando rompemos alguna fruta, es como que sus componentes lo estamos haciendo más chico y sus componentes son mucho más chicos de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, a no ser de que yo le vaya agregando otras sustancias, puede ocurrir que yo pueda degradar alguna de sus moléculas y hacer que esta pierda sus propiedades. De lo contrario, si es solamente la fruta con agua, no debiera perder ninguna propiedad. Ahora, las frutas, y un consejito también, las frutas tienen un tipo de azúcar que se llama fructosa, que es más dulce que el azúcar que nosotros consumimos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Generalmente cuando se hacen los jugos y nosotros le volvemos a incorporar más azúcar de la que tiene, en realidad también ahí estamos incorporando algunas propiedades de nuestro organismo, pero también lamentablemente estamos cometiendo un pequeño error. Estamos conversando con la profesora Claudia Alarcón en un tremendo programa el día de hoy, martes, ya cuando van a ser, y son específicamente las 12 del día, y ya estamos llegando a esta parte final, a esta recta final de este segmento. Y profesora, recomiéndenos y sugiéranos ciertas páginas científicas. Sí, yo durante varias semanas, y continúo en lo mismo, yo les comentaba que hay una página que es de Explora, que en Facebook aparece como Par Explora, en Insta también, y que es muy fácil de poder, tiene una página que es muy amigable. Durante todas las semanas aparecen artículos científicos, y si ustedes pinchan en Explora y Zen van a encontrar algunas actividades que están sugeridas para nuestra región y en las cuales cualquier persona, no solamente los alumnos, no solamente personas que pertenezcan a la comunidad educativa, podrían integrarse. Por ejemplo, hoy día justamente a las 11 había una charla de un arqueólogo en vivo. Entonces no tiene ningún costo, es simplemente si yo quiero de repente conectarme, yo tengo interés por algún área, yo puedo simplemente incorporarme, inscribirme sin ningún costo y poder participar de estas charlas. Profesora, ¿y cómo me meto yo? ¿Explora.cl? Puede ser Explora.cl. ¿Ya? Si tiene Facebook, va a Para Explora Aysén o busca Explora Aysén, le va a salir inmediatamente y ahí van a salir, les van a aparecen todos los links que los llevan a las distintas charlas, las distintas actividades o carteleras que tienen durante la semana. Pero todas las semanas hay alguna actividad diferente relacionada con ciencia. Entonces, para las personas que nos siguen y usted está ahí pensando qué quiere hacer, puede meterse a esta página científica para ver conferencias en vivo, material de distinta índole. ¿Qué más podemos encontrar en esta página científica, profesora? En estas páginas científicas nosotros encontramos distintos artículos de ciencia, distintos trabajos científicos que se están realizando a nivel de país, porque también muchos de ellos tienen que ver con proyectos que se han ganado Explora CONICET. También aparecen muchos científicos con los cuales uno de repente le podría hacer alguna pregunta, sobre todo a aquellos niños que les gusta el área de la ciencia, que piensan estudiar algo relacionado con ello, y generalmente estos canales están abiertos para todas estas dudas. Luego, en la lectura hay mucho que leer. Si nosotros queremos ver algo solo de nuestra región, podemos encontrar algo solamente de nuestra región, de lo que se está haciendo. Yo les mencionaba que se está haciendo un estudio acerca de la antigüedad que tiene nuestra región, un estudio arqueológico, y de eso también trataba la charla de hoy. Pero y así, durante toda la semana podemos encontrar material didáctico para los alumnos, desde los pequeñitos hasta los universitarios. Podemos encontrar también recursos para los docentes, información para toda la gente en general. Es una excelente página que puedo recomendar. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.